A las 10:37 en nuestra mañana kermesera informamos, confirmamos, como dice nuestra página web www.radiokermes.com, la Municipalidad de Santa Rosa confirmó hace unos minutos la decisión de pagar el incremento salarial que propuso también la provincia con fondos propios, el aumento salarial del 20% y del 50% de las cargas familiares para empleados y empleadas de la municipalidad. Nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, también tiene más información. Sí, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, recién les adelantaba que íbamos a estar en la Plaza San Martín, donde estamos en este momento. Se está desarrollando el paro y la actividad que están haciendo diferentes gremios, muchos que tienen trabajadores a nivel nacional, pero también está la UTELPA, que en este lugar está acompañando la corriente clasista y combativa, está también la CTA, está el gremio de los docentes o de la docencia universitaria. Están todos aquí en la Plaza San Martín, hay un grupo importante de gremios y de representantes de trabajadores y trabajadoras manifestándose, acompañando lo que se está dando en otros puntos del país. Este paro llamado por la CETERA y también por ATE, no es que haya trabajadores de la provincia parando, pero sí en los organismos nacionales con los trabajadores de ATE están de paro, no hay actividad. Y la mayoría están aquí en la Plaza San Martín. Por lo que nos dijeron hace un ratito, parte de la organización, van a leer un comunicado en un ratito, mientras les comento esto y estoy relatando, también estoy viendo que se están acercando los trabajadores o el gremio de la bancaria, y también está el CITEP, que es el otro gremio de los docentes a nivel local, así que se están todos acomodando. Algunos de los que van a ser los oradores o las oradoras arriba de la glorieta, los demás están haciendo una especie de media luna para escuchar en un ratito el documento en conjunto que van a leer, y esto se está, lo mismo que está pasando aquí, está pasando en otros lugares del país, y por supuesto que tiene que ver con lo que propuso el gobierno nacional a través de los representantes del gobierno de Javier Milei, de aumentar nada más que un 12% a los trabajadores nacionales, y esto por supuesto que ha traído preocupación por parte de los trabajadores que se están manifestando. Vamos a escuchar unos minutos lo que están hablando y lo que están diciendo, pero como les decía, están por leer un documento en conjunto de todas las organizaciones. Que envíe los fondos para cubrir. Estamos demandando que envíe los fondos a las provincias para cubrir los programas pedagógicos como Prestar Igualdad, La Quinta Hora, Educar, Pines, Jornada Completa, continuar con las obras y las mejoras en las escuelas, cubrir el FONIL y el Fondo Compensador de Mejoras Salariales. La plata para los comedores escolares, que en la provincia de La Pampa repercute en las escuelas de jornada completa y en las escuelas hogares. El fondo de compensación salarial, que afecta a buena parte de las provincias, sobre todo en las provincias del norte de nuestro país. Así que esos son los ejes centrales de nuestra central. Antes de comenzar el acto, invitamos, creo que la mayoría ya está, de las agrupaciones que fue nombrando Camila, que nos acompañan en esto que comenzó ya el año pasado, que estuvo un punto muy importante, que fue la construcción del paro general del 24 de enero de este año. Así que agradecemos a cada una de las organizaciones, a cada uno de los compañeros y compañeras que se movilizaron de los distintos puntos de nuestra provincia. Tenemos presente a las 17 seccionales, y quienes acompañan a Rosario Guliara son los compañeros y compañeras de cada uno de los lugares de la provincia donde la UTELPA tiene una sede y donde estamos representados y representadas las docentes. Así que agradecemos la presencia de todos y de todas. En primer lugar, acompañamos desde hace tiempo, y lo venimos denunciando, el desfinanciamiento de la educación pública. Hicimos el año pasado una jornada en defensa de la educación pública y en defensa de la universidad. Hoy tenemos a los compañeros y compañeras de la universidad pública de ADU presentes acá, le vamos a ceder la palabra para que ellos puedan expresar cuál es el contexto que están atravesando y por qué nos acompañan y por qué la sociedad en general y las y los docentes que nos formamos en esta casa de estudio tenemos que defenderla. bueno, la que escuchaban era Claudia Calderón. Buenos días, muchísimas gracias. Una representante de ACELPA. Buenos días a todos los docentes que se están acompañando acá y en todos los lugares de la provincia. Hemos elaborado un comunicado que vamos a leer. Este comunicado se hizo en conjunto con los docentes de la universidad y también del colegio preuniversitario, el colegio que tenemos acá en la sede de Santa Rosa. También tenemos un colegio preuniversitario nuevo en Realicó, así que queremos acercarles la realidad que tenemos desde la Universidad Nacional de La Pampa. Desde la asunción de Javier Milei al mando del Poder Ejecutivo, las políticas llevadas adelante para el Gobierno Nacional no han cesado de lesionar los derechos del conjunto de las y los trabajadores de la Argentina. En el caso de la educación pública, el ataque se manifiesta a través del desfinanciamiento y el congelamiento presupuestario y salarial, el cercenamiento al derecho a huelga y a la vez mediante una campaña agresiva y masiva que apunta a la difamación y degradación de nuestro trabajo. La situación universitaria en lo que va del 2024 es, como mínimo, angustiante y se avecinan tiempos catastróficos si la situación actual no se revierte. La grave situación presupuestaria que atraviesan las universidades públicas por el brutal ajuste que ha puesto en peligro su continuidad de funcionamiento, dado que el Gobierno Nacional ha decidido enviar los mismos fondos asignados en noviembre del 2022 para el año 2023 sin los aumentos otorgados en virtud de los acuerdos paritarios. A esta situación se le suma la estrepitosa caída de los salarios frente a la inflación producida por la devaluación y la desregulación de precios decretada por Milei. En la UNPAM, esta crisis nos golpea a todas y a todos quienes construimos y sostenemos la educación pública, gratuita y de calidad. Suspensión de programas, caídas de contratos, como vimos en diciembre del año pasado, cesación de interinatos, cambios abruptos en los mecanismos de trabajo, desaparición de viáticos para docentes viajeros. Las y los docentes del colegio de la UNPAM nos encontramos en alerta por el inicio del ciclo lectivo, alerta por las condiciones edilicias que impiden el funcionamiento cotidiano. No está garantizado el financiamiento para alquilar espacios donde se desarrollan las actividades, por ejemplo, de educación física, talleres y materias. Se encuentra interrumpido el proyecto para la construcción y ampliación del colegio. Esta situación es sumamente preocupante dadas las condiciones materiales no adecuadas para garantizar la enseñanza y el aprendizaje. Y por supuesto, y esto nos une en una lucha común también, la quita del fondo de incentivo docente, que ronda en un promedio de 40.000 pesos, afectando significativamente el salario docente, sobre todo para quienes tienen menos de 10 años de antigüedad. En caso de los y las estudiantes universitarios y preuniversitarios, nos preocupa la posible interrupción del servicio de comedor, que ya se ha anunciado por los medios, la suspensión de programas de bienestar estudiantil y otros que facilitaban el acceso, por ejemplo, UNPAM en territorio. Junto a la suba desmedida del costo de los alquileres, el transporte interurbano, además de los alimentos y otros servicios. A su vez, se ven paralizados o cortados todos los proyectos de investigación y de extensión, acuerdos interinstitucionales, servicios de transferencia que vinculan todos los conocimientos científicos con las necesidades de la sociedad pampeana. La docencia universitaria es parte de las y los docentes de nuestra provincia. Muchas y muchos también trabajamos en ambas dependencias. Nuestros hijos y familias transitamos todos los niveles formativos. No solamente nos une la lucha, sino un vínculo indisoluble con la educación pública de nuestra provincia. Y hoy todas y todos somos víctimas de este ataque directo y propagandístico en contra de la educación pública. Este camino donde las trabajadoras y los trabajadores estatales es un conjunto, somos el centro de ataque de estas políticas destructivas del Gobierno Nacional. Es necesaria entonces la unión del conjunto de los sectores, de la administración, la salud pública, la cultura, la educación, los organismos de investigación y desarrollo de ciencia y tecnología, entre otros, para ponerle freno al ajuste presupuestario y lograr la recuperación salarial frente a la crisis que está profundizando la política instrumentada por el gobierno. Sin educación pública no hay futuro. La defendemos en las aulas y en las calles. Educar es combatir y el silencio no es una opción. Bueno, ahí escuchábamos, Juan Pablo. María Emilia Orden es parte del gremio de ADU y por supuesto que recibió el aplauso de todas las personas que están aquí en la Plaza San Martín. Como les decía, van a ir leyendo parte del documento cada una de las personas que son representantes de los gremios. Vimos ahí también casi que a pleno la intersindical de gremios locales, también están acompañando esta lucha de no solamente de UTELPA, sino también que de ATE, a nivel nacional. Están todos los gremios en este lugar. Ahora están contando algunas otras actividades que están haciendo o que están planificando de aquí en adelante, pero ese documento es parte de lo que se está pidiendo, se está reclamando al Gobierno Nacional, y ahora está por hablar Roxana Gugliara, que es la secretaria general de UTELPA. Si les parece, escuchamos unos minutos. Sí, escuchamos. A todos, hoy, 26 de febrero, las y los trabajadores de la educación de nuestro país paramos, nos movilizamos y damos inicio a un plan de lucha. Un plan de lucha que nos tiene como protagonistas porque hay un gobierno nacional decidido definitivamente a terminar con la educación pública en la Argentina. ¿Qué es lo primero que está haciendo? Desfinanciando a las provincias. No mandando lo que por ley le corresponde, que es el dinero para el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Ese Fondo Nacional tiene una historia, y en esa historia está la lucha de la docencia organizada, en la histórica Carpa Blanca de la Dignidad, allá por los 90, donde logramos que el Estado Nacional se volviera a hacer cargo del financiamiento educativo que le corresponde. A las provincias, por supuesto, que les corresponde hacerse cargo de la política pública educativa y financiarla, obviamente, pero también le corresponde a la nación. En esos fondos, parte del constitutivo de nuestro salario docente peligra. La provincia de La Pampa pagó, como tantas otras provincias, el mes pasado, FONIDI y conectividad. La pregunta es, ¿hasta cuándo lo va a poder sostener? No solamente luchamos por el salario docente, también luchamos por la comida de nuestros alumnos, de nuestras alumnas. Hay dinero que tiene que venir y que es para alimentos, para los comedores escolares, para la copa de leche, partidas para conectar igualdad. Si queremos hablar de una educación de calidad, hay que financiarla, hay que invertir. La educación no es un gasto, es un derecho social, no es un servicio esencial. Y como derecho social tiene que ser garantizada. Los salarios y las condiciones dignas para poder trabajar en las escuelas, la infraestructura escolar. Se paralizó toda la obra en el país. Ya no va a haber más escuelas, creación de jardines de infantes, escuelas técnicas que se necesitan. Porque vamos camino, si no luchamos, si no estamos en unidad, a la privatización y mercantilización del sistema educativo. Por eso paramos, por eso para la CETERA, por eso para la UTELPA hoy. Tienen que abrir la paritaria nacional docente con un temario, no con una convocatoria dudosa para mañana a las 18 horas donde no hay temario, donde no se cumple con el artículo 10 de la ley de financiamiento, que es de la constitución de la paritaria. El Estado Nacional tiene que garantizar los fondos que por ley le corresponden a las provincias. No las puede ahogar, no las puede financiar, porque no es que le está haciendo un mal a los gobernadores, le hace un mal al pueblo de las provincias. Y esa coparticipación son recursos de las provincias que tienen que volver a las mismas. Por eso hoy estamos de paro. Datos de la realidad. 1.000 millones en 2 meses de FONIDI y conectividad que el gobierno le roba a la docencia pampeana, al gobierno nacional. 15.000 millones que Milei no está poniendo en un recorte de un 25% de coparticipación de que depende también nuestro salario. Comedores escolares, copa de leche. Entonces, en este contexto y en unidad, porque acá no está sola la UTELPA, no están solas los docentes y las docentes de la provincia de La Pampa, están los movimientos sociales, están los gremios de la intersindical, están los gremios universitarios, está la Universidad de La Pampa, están los compañeros y compañeras de la bancaria. Privatizar el Banco Nación. Ese es el estado en el que estamos nosotros y como trabajadores y trabajadoras en este país en este momento. Un gobierno nacional que se quiere desresponsabilizar de hacer lo que le corresponde por ley en todos los sectores de nuestra provincia, de nuestro país, no solamente en el educativo. También luchamos por nuestros pibes, nuestras pibas, por las escuelas dignas. En la provincia de La Pampa tenemos la paritaria abierta y ahí, en marzo, tenemos que volver a discutir las mejores condiciones para nuestro salario, la recomposición real del salario, que venimos perdiendo por la tremenda devaluación y por la tremenda inflación. Políticas que realmente ahogan a la clase trabajadora. Por eso también hoy estamos de paro desde CETERA y desde UTELPA. Iniciamos un plan de lucha. Y sabemos las y los docentes de luchar. Históricamente defendimos la escuela pública y lo vamos a seguir haciendo. Y la educación como derecho del pueblo. Y de ahí no nos vamos a correr. Por eso en este día de lucha, más que nunca, compañeras, compañeros, docentes, en unidad. Nadie acá se va a salvar solo, todos y todas en unidad. ¿Para qué? Para decirle a nuestros gobernantes que el pueblo no va a estar de rodillas, de pie, luchando por lo que nos corresponde. El pueblo unido, ¿sabes? Bueno, Juan Pablo, ahí hasta ahí escuchábamos a Roxana Gugliara. También en la última parte de su discurso pidiendo la unidad o llamando a la unidad de todos los gremios que hoy dábamos cuenta que están aquí en la Plaza San Martín y que ella se encargó de nombrar la concentración y también el reclamo continúa y en un ratito van a seguir hablando otros representantes de, en este caso, la intersindical y posiblemente también de la bancaria porque arriba de la glorieta está Raúl Ibáñez como un poco representando a los trabajadores bancarios de toda la provincia. Perfecto, Mauro. Nos reencontramos cuando dispongas. Buena cobertura ahí. Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores desde la Plaza San Martín de Santa Rosa, donde tiene lugar la manifestación sindical, encabezada sobre todo por el sector docente.